sientas desmayar y dices no hay razones para continuar. Debes mirar más allá, en donde ya no hay soledad, en el camino ya. Solo con espinas, con dolor. Solo confía y ya verás que las nubes salen.